Sección 67 de La Guerra y la Paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 13. Hora y media más tarde, todo el interés de la partida estaba concentrado en Rostov. En lugar de los primeros 1.600 rublos que había perdido, tenía delante de sí inscritas largas columnas de cifras que constituían, a lo que él creía, una deuda de 15.000 rublos, pero que en realidad pasaba de 20.000. Dólogov no hablaba ya. Seguía los movimientos de Rostov y calculaba sus ganancias, resuelto a seguir jugando hasta llegar a la suma de 43.000 rublos. Se había fijado en aquella suma porque el número 43 formaba el total de su edad sumada a la de Sonia. Rostov, con los codos apoyados en la mesa y la cabeza entre las manos, seguía, con la muerte en el alma, el movimiento de aquellos dedos que le tenían en su poder. ¡600 rublos! ¡Bacarat! ¡9 el banquero! ¡Imposible rehacerse! ¡Qué contentos estarán allá abajo! Muchas veces Rostov quería aumentar la apuesta, pero Dólogov se negaba a ello, y Rostov se sonreía y miraba a los otros jugadores como para implorar su auxilio contra aquella tenacidad de la mala suerte. Estaba encendido, y un sudor de muerte inundaba su frente, a pesar de los esfuerzos que hacía por aparecer tranquilo. La columna de las pérdidas se elevaba ya a la suma fatal de 43.000 rublos, cuando Dólogov, soltando la baraja de repente, dijo: «Ahora vamos a cenar, que ya es tiempo». Nicolás comprendió que todo estaba perdido. «Me debéis 43.000 rublos, conde», dijo Dólogov, poniéndose en pie. «Estoy ya cansado de permanecer ahí quieto». «También yo estoy cansado», replicó Rostov. «¿Cuándo podré recibir el dinero, conde?», repuso su interlocutor para hacerle comprender que la cosa no era broma. Nicolás se puso encendido hasta las orejas y, llamándole aparte, dijo: «No puedo pagártelo todo. Es preciso que aceptes un pagaré». «Escucha», le dijo Dólogov con sonrisa glacial, «ya conoces el proverbio. Desgraciado en amores, afortunado en el juego. Tu prima te ama». «Lo sé». «Oh, es espantoso encontrarse entre las manos de este hombre», pensó entonces Rostov. Dólogov le miró como esperando respuesta. «Mi prima no tiene nada que ver en esto», dijo Rostov con cólera. «Y es inútil pronunciar su nombre». «Entonces, ¿cuándo cobraré mi crédito?» «Mañana», respondió Rostov, y salió de la estancia. Fin de la sección 67.